Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. El funcionario del área de identificación que reprendió a una madre y a sus dos hermanos que acompañaban a su hijo muy emocionados a tramitar la tarjeta de identidad por primera vez. Juan José, un joven que acababa de cumplir los 18 años, se apersonó a las oficinas del Registro Civil con el propósito de solicitar su tarjeta de identidad. Cuando se encuentran en el área, en la fila correspondiente, un funcionario estaba haciendo una especie de filtro para determinar el orden para el ingreso. La madre y los dos hermanos que acompañaban al joven le solicitó muy respetuosamente el ingreso al área porque querían tomar una fotografía y ser testigos de ese acto en el cual el joven iba a obtener por primera vez su tarjeta de identidad. Al funcionario no le costaba nada que accediera la madre y los hermanos. Por el contrario, no los dejó entrar y entró en una agria discusión con la madre diciéndole: bueno, y es que su hijo es mariconcito, no es hombrecito, no tiene el valor de entrar solo a hacer el trámite. Aquella expresión generó prácticamente una discusión fuerte entre la madre, los dos hermanos y el joven, quienes se retiraron indignados de la oficina y prefirieron regresar otro día. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.